Hola. Ahora sí, amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Los Eventuales. Yo tenía un pequeño problemita técnico. Son las 5 y 3 de la tarde, vamos a estar hasta las 6 de la tarde acompañándolos con mucha música, también mucha información del ambiente del rock. 19 grados la temperatura en la ciudad de La Plata, pero vamos a estar aquí con el resto del equipo de Los Eventuales. A mi derecha, la señorita Rebeca D'Andrea, bienvenida. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Y Ramiro estaba sintonizando, me parece que otra radio. Sí, nos sí, estaba la traicionando. Bueno, nada, vamos a estar como todos los lunes, sí, para toda la información. Obviamente tenemos un montón de cosas para contarles. Jaramillo, que ahora obviamente lo vas a presentar, y Laurita, como siempre, están al tanto de, y dando buenas cosas y nuevas. A mi izquierda, decía Rebeca, el señor Sebastián Jaramillo. Bienvenido, ¿cómo anda? Hola, muy bien, gracias. Bueno, los dos temas para el día de hoy son bastante inusuales, como siempre en la sección de tecnología. El primero es cómo los emoticones, los que siempre conocemos del chat, ya están, digamos, tomando más vida de la que ya tienen, de lo que representan para nosotros, ¿sí? Sí. Ya les voy a explicar por qué. Y luego, cómo científicos están, digamos que, ayudando a chicos que tienen problemas en sus piernas, en sus pies, lo que sea, pero están llevando, digamos, más allá de la ayuda, y lo están haciendo un poco más didáctico o muchísimo mejor para los chicos. Ya les voy a explicar muy bien cómo va a funcionar esto, así que es bastante lindo lo que están haciendo. Bárbaro. Y también vamos a estar con la canción de la semana a cargo de la señorita Laura Castiblanco. Hola, ¿cómo están todos? Sí, hoy les traigo una nueva canción. Se llama 1-2 Ultraviolento de Los Violadores. Genial tema. Sí, un clásico. Genial. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, nos vamos acomodando. Les dejamos con algo de Los Enanitos Verdes, Lamento Boliviano. Y al regreso le vamos a contar qué pasó con el Piti Álvarez, que ya lo venimos tratando sí, hace muchos programas. Hace un par de programas. Hay novedades en el caso del Piti. Así es. Soy como una roca, palabras no me tocan. Adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo, es mi situación, una desolación. Soy como un lamento, lamento boliviano, que un día empezó y no va a terminar. Ya nadie hace daño. Yo, búscanos en Facebook como Los Eventuales. Seguimos nomás en Los Eventuales y ahora vamos a hablar de lo que pasó con el Piti Álvarez, que ya lo venimos tratando hace varios programas al tema este del Piti. Que vamos a recordar más o menos para los que se han enganchado un poquito tarde que el Piti había tenido un accidente, se había caído de hacia 4 metros sobre, desde una escalera y obviamente que lo internaron porque se había quebrado un pie o algo así. Sí, tuvo problemas en el pie y el problema era que otro de los problemas era que los medios habían filtrado el historial clínico donde se decía con qué había entrado el Piti, en qué estado estaba, si había consumido drogas, bueno. ¿Qué pasó con recordamos el Piti? Recordamos también que estaban en una rehabilitación y que supuestamente el músico está en un estado de rehabilitación de las drogas. Así es. Bueno, y desde el gobierno se quiere, va, desde el, ¿cómo el gobierno? Desde el gobierno, desde el punto judicial se lo quería como claro, lo no, la justicia estar. Había dicho que claro. No se lo podía imputar porque no estaba en su sano juicio, digamos. Así pero es. Ese era otro tema. Ahora lo que pasó el Piti dijo, bueno, filtraron mi historial clínico, salió recaliente a hablar y subió un video en la página oficial de Viejas Locas, que es facebook.com/Viejas Locas Oficial. Desmintió ahí también el músico que no tiene Twitter, que ya lo venían diciendo hace mucho. Dice, el tipo que tiene Twitter no soy yo, no se dejen llevar por eso, infórmense por la página de Viejas Locas. Y dijo que se dijeron muchas incoherencias, pero mejor que lo diga el Piti. Vamos, él subió el video acompañado del abogado de Viejas Locas, que explicó un poquitito en los temas legales, pero vamos a escuchar un fragmento de lo que dijo el músico en su comunicado que subió en la página de Viejas Locas en Facebook. Va. Fue un accidente doméstico que tuve un problema en el pie, ¿no? Y está bien, eso es importante. Estoy bien, quiero aclarar que estoy bien y que se dijeron muchas incoherencias sobre cosas que me habían pasado, que me tiré de la escalera, no sé, que me garcho un cocodrilo, no entiendo nada, no los entiendo a algunos argentinos. Quiero que lo explique mejor el representante legal de Viejas Locas. Bueno, ya hemos iniciado acciones sobre los hechos ocurridos recientemente. Estos hechos, para que estén al tanto, son que se difundió un informe y una imagen de la clínica donde estaba Cristian, más las calumnias y curas y los daños por todas las cosas que se están diciendo en todos los medios. Esto es nada más un adelanto porque nos tenemos que atajar de todas las pelotudeces que están diciendo. La pasaste muy mal cuando estabas internado y ver esas cosas por la tele. La pasé mal porque quebraron la ley de... Claro, cuando se difundió tu informe médico, claro. Más allá de la foto que han sacado. Ahí estaba entonces el comunicado de Piti Álvarez que lo grabó y lo subió. Ahora lo vamos a subir a la página de Facebook de Los Eventuales. Salió en todos los medios de comunicación también. Sí, pero lo más es bizarro el video, como todo lo del Piti. Está junto a su abogado que está con una camisa roja, un chaleco negro, de fondo una pared pintada con aerosol. Grafiteada. Y supuestamente están en el medio de una partida de ajedrez. El Piti bueno. Es tremendo. Ahora lo vamos a subir a... Pero bueno, la cosa que dijo que el músico está bien y que ya iniciaron acciones legales. Había una conferencia de prensa supuestamente pactada para hoy a las 3 de la tarde. Mirá qué fantasma que en el Piti. Una conferencia de prensa, está bien, quería aclarar no, las cosas. Está bien, porque siempre lo salen a defenestrar, pobre tipo, con lo del elefante, miles de cosas que sí. Le vienen diciendo, pobre, siempre le dan con un cacho. Pero en esta se enojó mucho y, bueno, supuestamente estaba pactada la conferencia de prensa para hoy a las 3 de la tarde en la trastienda, pero... según informaron a través de otro video más cortito de 30 segundos que no lo vamos a pasar porque básicamente lo que dijo es que no va a hablar hoy sino que va a hablar el miércoles, claro. Así que supuestamente ese es el día que el Piti va a aclarar las cosas, no sé, se va a defender. Está o bien, va está en todo su derecho, a agregar más información de lo que escuchamos hace un rato. Bueno, eso era lo del Piti entonces, vamos a ver qué pasa. Perfecto. Nos vamos con Amanece en la ruta de suéter, puede ser, y se viene lo de tecnologías del señor Sebastián Jaramillo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

Bueno, lo básicamente lo que se trata de esto es que antes de tú, o sea, tú tener el celular en el bolsillo, lo que sea, antes de tú sacarlo para mirar el mensaje, es que suene, te mande un mensaje, claro, y que te suene, o sea, no, sin y te enteres de lo que te quieren decir sin necesidad de prender, desbloquear el teléfono, digamos. Un básicamente bajón. Es eso. Te llegan a mandar algo comprometedor y te, claro, suelta ahí en el medio de la reunión un emoticón medio... Pero tú tienes algo que esconder, que Rebeca. No, no creo. No, yo no porque me tenga que esconder, pero mirá si te llega algo medio así. Bueno, no sé. Bueno, primero que nada, eso empezó como una... algo como más de broma. Sí, entonces ellos estaban trabajando en otro proyecto con la empresa original, que es Estudio Tent Pole, y se les ocurrió esta idea. Entonces, mientras veían un partido, empezaron con la idea, no sé qué, unos estaban en un estado de Estados Unidos y el otro en otro. La cosa es que se empezaron a mandar durante el partido hurras. Durante, claro, con esa aplicación, entonces no tenían, ya sabían a lo que se referían. Bueno, entonces empezaron como a desarrollarlo un poco más, Dios. Y digamos que les pareció bastante interesante la forma de cómo nosotros nos podemos comunicar sin necesidad de sacar el celular, sino a través de los emoticones con sonido. Y además no pueden, dicen ellos que no pueden dejar de lado, digamos, la forma de los chistes escatológicos, digamos, de enviar pedos o cosas, claro, así. Claro, por eso. Es la gracia, imagínate, ¿no? Y pero vos estás así con una chica y te suena un pedo. Y si pedo, te mandan eso y... ¡Te morís! Es una aplicación encima que... te sale del bolsillo de atrás. O sea, aquí a mí me ¿te morís? A mí me envían algo y me suena sin que yo abra el celular, digamos. Claro, lo tienes en el bolsillo y te mandan un hurra, por ejemplo, que es lo que se mandaban ellos, y te suena en el bolsillo, hurra. Entonces estás viendo el partido, que es lo que les pasó a ellos, y ya sabes a qué se está refiriendo el partido. Claro. O se mandaba un pero sonido. Pero yo para responder le tengo que desbloquear el celular. Sí, ¿eh? Sí, claro, sí. Sí, obviamente, igual tienes que tener la aplicación y todo, pero digamos, él la respondió, según lo que contaba, con un chócalo 5, entonces sonaba, claro, el sonido, claro, de las dos manos, bueno, el caso. Ahora, ellos dicen que si bien la aplicación no va a estar dirigida solamente para chicos y jóvenes, digamos que es el público que más va a tener... que lo va a recibir mejor, porque pues no creo, claro, que muchos adultos, uh-huh, o no sé, si sí, lo vayan a utilizar. Mira. Pero entonces, para a diferencia de WhatsApp, no es que yo grabo los sonidos, sino que ya vienen... Uh-huh. Claro, entonces ya puedo elegir, por carita, ejemplo, un sonido de un beso y te mando vos. Claro. Exacto. Y a vos te suena el beso, eso. Sí. Claro, pero no es que lo grabo yo. No, ya vienen los... Digamos, claro, como los tenía el Messenger en su momento, que se podía enviar sonidos. Claro, claro. Sí. Pero bueno, claro, ahora es por teléfono y encima ni siquiera tenés que abrir el mensaje. No, aparte no más sé rápido si tiene porque... pros o contras. No, lo bueno es que no tenés que tardar tiempo en grabar. Sí. O sea, elegís el sonido que querés enviar con el mensaje sonoro, bien, y llega ya grabado, digamos. Claro, digamos que la primera aplicación en la que ellos se basaron fue bastante, es bastante, no sé si inútil o es bastante cómica, porque bueno, les cuento rápido, se llamaba Yo. Pero digamos, uh-huh, que en los modismos de Estados Unidos es como un... Para llamar a alguien lo utilizas como el yo, como no sé qué, como... Che. Hey, se dice. Yo. Exacto, un che acá es como un yo. Bueno, la aplicación lo que único que hacía era mandar un yo a la otra persona. Y era, claro, como decirle, hey, o como... Che. ¿O dónde como está? Un zumbido. Che, claro, así, algo así. Lo mismo, sin necesidad de desbloquearlo, te sonaba el celular de la nada. Uh-huh. Ellos se basaron en eso y les pareció bastante gracioso. Y de ahí nació la idea de, digamos, que empezar con esta aplicación. Y esto que ya está, esta aplicación ya existe. Claro, sí, ya, sí, ya la existe. ¿Cómo se llama? No hice con entonces C. La podés buscar vos desde no hice con tu teléfono. Claro, pero solamente está para los productos Apple y ellos dicen que descartan crear, obviamente. Discriminación. No, pero dicen no está, que no descartan crear la aplicación. O sea, para que está yo no para, lo usaría. Para Apple, nomás. Claro, yo no lo usaría. Yo no puedo. Muchos no, yo no lo encuentran útil como ellos, por ejemplo, claro, y ya tiene bastantes gente que lo descarga. Igual es así una que... forma más de reemplazarnos a nosotros. O sea, ya ni sí, siquiera se graba uno pues con la propia voz, sino que está el sonido incorporado en la aplicación. Así pero que, bueno, igual es algo que es una nueva innovación que obviamente Jaramillo, como siempre, trae a la mesa de los eventuales. Me parece perfecto. Buenísimo. Bueno. Nos vamos con... Ahora se viene el segundo tema, entonces sí, va a contar uno más el señor Sebastián Jaramillo. Pero antes nos vamos con Hablando de la Libertad de la Renga. We'll be right back. En cada una de las cosas. Búscanos en Facebook como Los Eventuales. Cinco y media de la tarde en La Plata, seguimos en Los Eventuales y nos vamos de nuevo con nuestro amigo Sebas Jaramillo, sí. El segundo tema que nos trae hoy. El segundo tema, que es bastante, digamos que más de solidaridad y este tipo de cosas, es que resulta que una chica en Estados Unidos, en el Reino Unido, Hayley Fraser se llama ella, nació con una pequeña deformidad, pues, con una deformidad en sus manos, en una de sus manos, que no le permitió formar todos los dedos de la misma. Bueno, lo que pasaba con ella era que necesitaba una operación que era bastante costosa, pero el sistema público del Reino Unido les ofrecía la cirugía, pero era bastante costosa. Claro. Lo que pasó, necesitaban de hecho en la cirugía insertarle un dedo del pie en la mano. Claro, o sea, para que tuviera un poco de movilidad. Le sacaban un dedo del pie y se lo ponían en la mano. Sí, sí. Y que perdía un dedo en el pie. Y bueno, pero... Sí, pero digamos que lo que hacen ellos es que los dedos del pie no son tan necesarios. La movilidad son necesarios como... para el apoyo, para la estabilidad, pero la mano es primordial. Es primordial para hacer lo que hacemos nosotros normalmente. Bueno, claro, o sea, la única forma de reemplazar un dedo que hay es con otro dedo. Sí, básicamente. O este tema. Sí, sí. Bueno, el caso fue que los papás estaban bastante desesperados, obviamente, por encontrar una alternativa que no necesitara tanta inversión económica, y se encontraron con una empresa que trabaja con el sistema 3D, digamos. Entonces, una nueva tecnología asociada con las pistolas, drones, partes de autos, que todo es construido o fabricado a partir de la tecnología 3D. Las impresoras en 3D. Claro. Perdón. Sí. Pero me acuerdo de que hace un tiempo también contaste uno acá en Argentina, ¿te acordás? De unos chicos que lo hacían con ladrillitos. Como el mismo material de los ladrillitos. Se ve que es una necesidad, viste, que siempre lo... Pues, por ejemplo, para esto es bastante útil esa tecnología y sería bastante bueno que la desarrollaran mucho mejor en Argentina. ¿Por qué? Por ejemplo, a ella, según los padres, se le cumplieron todos sus sueños ahora, en ese sentido, porque ahora puede hacer las cosas más simples. La niña puede, por lo menos, agarrar su osito de peluche, pelar una banana o incluso pintarse las uñas, como dicen ellos. Cosas que una niña básicamente pues está aprendiendo en esa edad y quiere como experimentar, que no podría con la deformidad que tuvo. Bueno, también como montar bicicleta, bueno, etc. La empresa encargada de esta tecnología se llama Enable, con sede en Estados Unidos, y digamos que tiene bastantes voluntarios, tanto académicos, diseñadores y científicos, que fabrican ese tipo de prótesis. Bueno, lo que ellos empezaron fue fabricando pensando en la funcionalidad, en que esta sirve para esto y hasta ahí, no pasa de ahí. Ahora, con ella, digamos, y con bastantes chicos que se han encontrado, saben que necesitan ir un poco más allá. Claro. Y con ella lograron, digamos que fue un muy buen ejemplo, porque lograron, y bueno, y con ella y con muchos lograron crear bastantes colores, motivos para los chicos, porque hay niños que... Claro, porque era como algo muy robótico. Les resulta, sí, muy difícil adaptarse a... Y es bastante chocante para los chicos. Con una mano de 3D, de plástico, entonces empezaron a buscar otra forma y justamente dándole un color. Ahora se me vino a la mente el caso que te comentaba ahora en el corte, de un nene que le hicieron la mano también así con una prótesis de una impresora en 3D con el diseño de Iron Man. Claro. Chicos que... Estaba chocho. Obviamente, sí. Y digamos que estos voluntarios lo que hacen es hacer la prótesis lo más realista posible. Entonces la prótesis obviamente tiene sus 5 dedos. En el caso de Hayley, digamos, de la niña, es rosada. Ahorita que les mostraba una foto. Y es, o sea, le parece hermoso tener ese tipo de cosas. Claro, porque puede, aparte de, digamos, de poder hacer sus actividades normales, la puede mostrar de la forma que no se avergüence de ella, porque normalmente como un juguete nuevo, exactamente, o sea, que forma la parte de su cuerpo. Exactamente, porque los padres, digamos, cuando empezaron a notar que ya estaba creciendo con esta deformidad, notaron que ella, digamos, cuando estaba con sus amigos, empezaba a esconder las manos, las fotos no la mostraba. Entonces eso fue, digamos, un o se mostraría como un problema futuro para claro, su autoestima, sí, sí. Vale. Bueno, todo este tipo de cosas es lo que esta empresa Enable está tratando de ¿y fue de comunicar gratis la mano? No, de hecho fue, si no estimar, $80, sí, lo que 80 les costó. $80, así que no fue nada. Re barato. Sí, sí, es un regalo. Para todo lo que le estaba o sea, comprando. Hoy acá en Argentina $80 no es barato, pero... No, pero bueno, comprar pero una mano. Pero sí, para una tener mano, una mano también lo es. Es barato. Pero allá es como, nada, $80. Sí. Así que yo creo que deberíamos, no sé, en toda Latinoamérica y en todo el mundo adoptar ese tipo de tecnología que puede ayudar bastante a todos nuestros chicos y gente mayor. Perfecto. Bueno, buenísimo. Nos vamos con algo de los tipitos, brujería, y se viene la canción de la semana que va a ser Los Violadores. Nadie puede hablar en serio de algo así, nadie puede tragarse ese buzón. Crucifijo, cinta roja, lista de ajo, nadie puede. Di con ella un verano, en un pueblo, una casa, muy cerca del mar. Nos perdimos en la noche, en nuestros brazos, en los besos. Y dijo, brujería. Hice brujería. Pinché tu muñeco. Le dije, eso no me alarma. Y ahora no puedo olvidarla. Me di cuenta enseguida que nada de esto sería difícil de abordar. Yo no creo en los milagros, pero a ver si hoy sucede. Una noche como aquella, donde tropecé con ella a orillas del mar. Puse velas, paño rojo, crucifijo, lista de ajo. Y entonces, brujería. Hice brujería. Pinché su muñeco y grité, quiero olvidarla. Y ahora no puedo. Búscanos en Facebook como Los Eventuales. No. ¿Es un pájaro? No. Es la canción de la semana. Y 5:39 en la ciudad de La Plata, la temperatura 18 grados. Y ahora nos vamos con la señorita Laura Castiblanco, que nos va a contar un poco de la canción de la semana de Los Violadores. Sí, así es, vamos a hablar un poquito de la banda, como siempre. Bueno, es una banda de punk rock argentina. Fue la primera en ese género, pues acá en el país. Y fue la primera que tuvo repercusión a nivel Latinoamérica. Comenzaron a tocar a principios de los 80, pero su primer disco fue editado en el 83. Tengo un dato curioso por acá, que encontré que en los primeros años de su carrera, la censura ejercida por la dictadura les prohibió el nombre y los obligaban a llamarse Los Voladores. Los Voladores. Los Voladores, sí. Bueno. Sí. Y bueno, no sé, era mejor. ¿Sí? Sí, sí. Y bueno, esta banda ha tenido como muchas separaciones y mucho reencuentro, no sé qué. La primera separación fue en el año 92. Y fue que se despidieron con dos shows en el Estadio Obras Sanitarias. Con varios invitados, entre ellos fue el grupo inglés UK Subs. UK Sucks. Qué pena. También es medio. El Reino Unido apesta. Sí, ¿no? Sí. Sería. Sí. Reino Unido apesta. Sí. Sí, que pues en uno de los shows fue el que cerró y en otro fue el telonero. Después regresaron en el 2001 y editaron uno de sus discos que se llama Lo Mejor de los Violadores. Que era como una recopilación de todos los discos, de todos los temas anteriores, porque como dijo Piltrafa, el vocalista, lo hicieron para rellenar los vacíos que les habían dejado los discos anteriores, porque no se conseguían en todas las tiendas musicales, era muy difícil adquirirlos. Ya después, en el 2009, que fue la separación definitiva de la banda, salió a la venta su último disco llamado Rey o Reina. Y en el 2011 se despidieron, y Piltrafa dijo que no quería trabajar con ninguno de los de la banda, los echó a todos. Ya, como pasan la mayoría de las bandas argentinas, lamentablemente. Y ya, entonces el resto como que se juntaron y formaron otra banda que se llamó Rey o Reina en honor al último disco de Los Violadores. Mira, buenísimo. Sí. ¿Con integrantes de Los Violadores o con el cantante, la banda esa? No, con integrantes de Los Violadores. Ah, los que rajó el cantante. Sí, se quedó por fuera. Igual esta banda tuvo 1000 formaciones, o sea, cambiaron de integrantes como 1000 veces. Pero se ve que eran complicados, ¿viste? Uh-huh. Sí, como pasa siempre. Y en cuanto a la canción, es un sencillo de ellos del álbum Y Ahora Qué Pasa, del año 1985, y está inspirado en el libro de Anthony Burgess, La Naranja Mecánica. Ah, sí, que mira. Fue escrito en el 72. Pues en la canción hay palabras Natsat. Natsat es la jerga que inventó Anthony en este libro. Uh-huh. Que es como una recopilación de términos de idioma ruso, más o menos. Digamos, uno de los ejemplos, digamos, en la canción dicen debochas. Debochas es chica. Claro. O drugos, que son amigos. Entonces, es como que incorporan todo este lenguaje de este libro de La Naranja Mecánica, que ha sido también súper conocido. Y en cuanto a la música, empieza, si escuchan la canción, empieza con un riff de la Sinfonía Novena de Beethoven, que es el himno de la alegría. Claro, sí. Y pues lo hacen porque en la película, en el fin de La Naranja Mecánica, el personaje principal es un violador ultraviolento y es admirador de Beethoven. Claro. Entonces lo hacen por eso. ¿Del libro también? ¿O de la película? ¿Qué de la película? La película. Ah, en la película, sí. Claro, está la adaptación del libro. Sí. O sea que está todo inspirado en el libro ese, sí, la canción, la digamos. Uh-huh. Y también es un tema que ha hecho muchos covers. Vos me decías que. Claro, porque yo digo, este tema ultraviolento lo hace Sumo y lo hace zarpado Luca Prodan. No sé en qué año lo habrán hecho, porque claro, yo la verdad que de Los Violadores no pensaba que habían terminado. Si vos te pones a pensar 2009, bueno, ya pasaron un par de años, uno ya como que piensa que el 2000 ya es muy reciente, pero la verdad que sí, no pensaba que habían estado hasta tan ahora, ¿entendés? Porque pensé que era una banda mucho más vieja y que se había disolvido. Yo me acordaba del tema de que también lo hizo la banda Die Totenhosen, muy famosa, que internacional del punk rock, hizo una versión en español que conservan el acento igual, no le sale muy bien el lenguaje argentino, pero hay una versión de ese tema que es uno dos ultraviolento, ¿no? Claro, ha sido muy, viste, reversionado. Sí, bueno, pero escuchamos el tema entonces. Perfecto, dale. De Los Violadores, 1-2 ultraviolento. Búscanos en Facebook como Los Eventuales. La última misión antes de que nos vayamos volando. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la 5:48 la hora en la ciudad de La Plata, la temperatura 18 grados, seguimos en Los Eventuales. Y ahora vamos a escuchar otra vez la entrevista que le hicimos a los amigos de La Joda Teatro. ¿Qué es esto? Es una agrupación independiente de teatro, muy buena la verdad, diferente. Ya estuvimos hablando con ellos hace un par de programas, sí. Y nos contaban qué es lo que ellos reversionan, obras de Julio Cortázar. Justamente ahora en estos días se están presentando la su obra, que se llama Así habló el que te dije, que ya nos contaron y van a escuchar en la entrevista, que es un mechado de cuatro obras de Cortázar. Pero, ¿por qué van a entrevista? Porque se van a estar presentando este 10 de octubre en el Teatro Práctico, que es 65 entre 3 y 4. Muy lo pueden bueno buscar el show, así en que Facebook. Vamos a reiterar la invitación después de escuchar la entrevista. Que pasamos a escuchar ahora, esto era lo que nos hablamos con una de las integrantes, que era Paula Ponce. Y nos comentaba un poco de qué se trata La Joda Teatro, esta agrupación, y también hacía la invitación de estas fechas. Para todos los que quieran concurrir, están más que invitados, y vamos con el audio. Escuchamos.

hay cuatro escenas. Escenas que el público tiene que ir recorriendo y que siguen una línea histórica. Arranca con una adaptación de Casa Tomada, el peronismo con la adaptación que se le quiera dar a Casa Tomada porque es un cuento bastante polémico. Continúa con Graffiti, que es una historia de amor en la época de la dictadura. Y después una escena de un personaje que se llama Lowenstein y La Realidad, que son adaptaciones de el libro de Manuel, de Julio Cortázar. Señora, ahora somos los motochorros y le venimos a robar. No. Nosotros no dijimos que eran ustedes. Nosotros dijimos que la sabíamos. Que la sabíamos, que era la vez. No, la policía. Totalmente los policías. Señora, abra porque le vamos a entrar por el ventiluz del baño. No. El ventiluz no. Es vitro. Es vitro francés. Señora, abra, porque le vamos a robar todos los ahorros. Esta es la que van a hacer ahora el 4 de octubre. El 4 de octubre, sí. Y después seguimos los cuatro viernes que siguen de octubre, que empieza el viernes. El 10 de octubre y el 17 de octubre. Bien. Y los otros dos viernes que continúan también. Entonces, estamos todo el resto del mes en teatro práctico. Después del 4 de octubre, que estamos en el Favero, los próximos cuatro viernes de octubre nos presentamos en teatro práctico. Bueno, así que gracias entonces, Paula, por contarnos esto, que van a estar el 4 de octubre y después todos los viernes de octubre en el teatro práctico. Ahí está. Teatro. Bueno, gracias, Paula. Muchas gracias, Paula. Hasta luego. Ahí estaba entonces la entrevista que le hacíamos a los amigos de La Joda Teatro, que van a estar, repito, este 10 de octubre en el Teatro Práctico, que es 65 entre 3 y 4. El 10 de octubre, el 17 de octubre, el 24 de octubre y el 31 de octubre. Van a estar todos los viernes de octubre en el Teatro Práctico, 65 entre 3 y 4, gracias a Paula, que habló con nosotros hace algunos días. Tienen para verlos. Sí, bueno, para cerrar, que ya estamos, son el 57, tres noticias rápidas del mundo de la música. Se viene este miércoles 8 de octubre un festival, mirá, los que tocan, Los Auténticos, Decadentes, Los Tipitos, Los Gardelitos, Ataque 77, buena banda, Catupecu y Infierno 18. Se van a estar presentando en el Día del Estudiante Solidario, que es un festival que se hace todos los años para recordar a los 9 alumnos y a una profesora del Colegio Ecos que murieron hace 8 años en una ruta santafesina. Van a tocar todas estas bandas. Claro, de tránsito. Sí, es un recital a beneficio por la seguridad vial y en memoria de estos alumnos que fallecieron. Y van a estar, te decía, este miércoles en el Luna Park. Otra. Buenísimo. Se viene Deep Purple a la Argentina, confirmó la banda. Va a estar el 18 de noviembre también en el Luna Park, en el marco de su gira Know What. Así que otra de las grandes bandas que confirma la Argentina, una banda ya legendaria que tiene mucha historia. Y la última es de B.B. King, que es el músico histórico también de blues, que tiene 89 años, B.B. King, sigue tocando, maestro. No, es un genio. Suspendió sus shows por problemas de salud. Le diagnosticaron al guitarrista deshidratación y agotamiento. Y sí, bueno, imagínate. Tenés que tocar a los 89 años. Pero bueno, él tiene toda la pasta encima. Y sí, suspendió la gira por estos problemas de salud, que es en él estaba tocando en Estados Unidos, no teníamos nada que ver nosotros, pero es una noticia que tiene que ver con el mundo de la música. Faltan 2 minutos para las 6 de la tarde y vamos a cerrar aquí Los Eventuales. Le agradecemos primero al señor Sebastián Jaramillo por su presencia. Chao. A Laura Castiblanco. Hasta luego. Rebe. Yo hasta luego también. Le vamos a mandar un saludo a Etel. Que la tenemos acá al lado. Que están también detrás de la pecera. A Mayra. Sí, a Mayra y a Leonel Paz. En la operación. Gracias a los dos. Nos vemos el lunes que viene, gente. Esto fue Los Eventuales. Buena semana. Chau. Chau. La ronda.